El acto central por el septuagenario de la Organización de Niños de Corea se efectuó en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 5. Asistieron Choi Ryong-hae, Yang Hyung-sop, Kim Sugil, los delegados de la organización infantil de todas partes del país y sus directivos, junto con funcionarios del sector, entidades de trabajadores y de la Unión de la Juventud. Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, transmitió el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido a todas las organizaciones de niños y sus integrantes, que enfatiza como sigue. La historia de 70 años de la organización es la revolucionaria de los grandes generalísimos, quienes con el sublime amor a las posteridades y sabia orientación abrieron la era de esplendor de la estructuración de organizaciones revolucionarias de niños y su movimiento, y la orgullosa trayectoria de la entidad infantil revolucionaria que formó a todos sus miembros como fidedignos continuadores que se encargarían del futuro de Corea y relevos de la Unión de la Juventud. Durante 70 años desde su fundación, la organización creó el ejemplo de la estructuración de la organización infantil revolucionaria y su movimiento, y cumplió con satisfacción con su honrosa misión y deber de formar a todos los niños como continuadores que se responsabilizarían de Corea. Su crecimiento como pilares futuros de la patria constituye la alegría y orgullo del Partido del Trabajo y Pueblo. Por contar con el gran contingente de 3 millones de pequeños revolucionarios, se garantiza el halagüeño mañana de la potencia de la juventud y nuestra patria sale victoriosa como potencia socialista. Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, se refirió a que todos los miembros de la organización deben enaltecer a los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il como eterno sol y defender y abrillantar sus proezas acumuladas en la historia de su movimiento. Todos los miembros de la organización de niños deben formarse como pequeños revolucionarios fieles sin límite al mariscal Kim Jong-un, enfatizó él.